Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 12 de enero del 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias. Por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también me puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de el narcotráfico y la economía, el dólar está a 18 pesos, las previsiones de crecimiento del Banco de México, vamos a ver si vamos a crecer o a decrecer. Y en cuanto a economía emprendedora, vamos a ver la opinión de Richard Branson, este empresario, gran empresario, que nos habla sobre el emprendedurismo. También vamos a ver en economía internacional, ¿qué pasa con China? ¿Por qué en las noticias nos hablan tanto de que el gigante asiático nos va a pegar a todos, que es un gran problema que China no crezca para nosotros? Vamos a ver por qué es importante. Y en la última noticia vamos a ver los 5 errores que te impiden conseguir empleo. No sé, tal vez llegas tarde a la cita o tienes algún problema, no sé, en tu currículum vitae. Te diré los 5 errores que tal vez cometes y no puedes conseguir un empleo. Antes de entrar a las noticias tenemos de fondo Easy Love. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Y bueno, amigos, ¿con qué noticia creen que vamos a iniciar hoy? No sé, tal vez fútbol mexicano, la primera jornada, el dólar. Bueno, que el dólar sí es importante. Que pronto, bueno, en las siguientes noticias los veremos. Pero, ¿qué noticia fue la más sonada este fin de semana? Pues obviamente fue la de la captura del Chapo Guzmán, que fue arrestado el pasado viernes por autoridades mexicanas y en el cual hubo un gran boom por esta noticia en todo el mundo, no solo en México. Pero aquí vamos a ver en qué momento llega esta captura en lo económico en México. Pues fíjense que la recaptura del Joaquín el Chapo Guzmán coincide con un momento complicado de la economía de México. Recapitulando un poco hacia atrás, desde la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre del 2012, el dólar spot del Banco de México ha registrado un avance ante el peso del 32.12%. 38.12%, sí, escucharon bien, amigos. También no se puede dejar de lado el petróleo. La mezcla mexicana pasó de 97.37 dólares por barril a 23.65 dólares la semana pasada. Por ahí del 8 de enero andaba en esos precios. Hubo un retroceso casi del 75.11%. Bueno, que equivale a una disminución del 72.62 dólares por barril. Y también en los mercados accionarios, la Bolsa Mexicana de Valores registra una caída del 4.86% en el mismo periodo con el IPC en 40.265.37 puntos, la cual ha sido afectada por choques externos como por ejemplo el de China y el reciente cambio de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva, que fue por ahí de la segunda semana de diciembre. En este entorno económico mexicano llega la captura de Joaquín el Chapo Guzmán. Pero ustedes se preguntarán, amigos, ¿por qué le toman mucha importancia al narcotráfico? Bueno, además de que genera violencia y problemas sociales, pues también tiene beneficios económicos para, también para, digamos, a la sociedad, también para las personas que se dedican a eso. Y pues genera grandes rendimientos. Por eso les voy a dar cinco datos que más o menos nos hablan de la importancia económica del narcotráfico. En primer lugar, tenemos que el mercado ilícito de las drogas en el mundo alcanza los 322 mil millones de dólares. En segundo lugar, tenemos que el negocio de las drogas emplea a casi medio millón de mexicanos, ya sea por medio de empleo o de ganancias, yo qué sé, pero 500 mil mexicanos se dedican o forman parte de esta actividad ilegal. En tercer lugar, tenemos la violencia generada a causa del tráfico de drogas. Tiene un impacto económico equivalente al 12.3% del PIB nacional. En cuarto lugar, tenemos los actos de violencia como consecuencia del narcotráfico costaron un promedio de 25 mil pesos a cada mexicano durante 2014. O sea, a cada uno de nosotros nos costó 25 mil pesos en 2014 la violencia del narcotráfico. Y en el quinto lugar, el quinto dato, solo la comercialización de marihuana genera al narcotráfico 140 mil millones de dólares a nivel mundial. Y bueno, amigos, pasando a temas un poco más económicos, más economía de la que estamos acostumbrados, el tipo de cambio, el dólar está a 18 pesos, 18.30, por ahí, que ya estábamos acostumbrados hace algunos años que estaba en por ahí de 13, 15 pesos, ahora ya está en 18 pesos por dólar. Y pues debido a esta depreciación del peso, comerciantes analizan subir precios por el dólar. El comercio formal esperaría hasta febrero para determinar el porcentaje que aplicaría al incremento de precios en productos y servicios ante un dólar más caro. Ya saben que, digamos, si se deprecia el peso, pues sería un poco más caro comprar algunos artículos que específicamente son importados, que son casi muchos que tenemos aquí en la economía mexicana. Enrique Solana Sentis, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, dijo que en enero es poco probable que suban el precio de los productos porque es más bien predominarán las ofertas para liberar inventarios de la mercancía que no pudieron vender en esta época navideña. Además, también dijo que estamos en niveles de inflación de mínimos históricos. Ya sabemos que andamos por ahí de 2, 2.1. Y además, este año no sufrimos el gasolinazo. Aunque fueron unos centavos lo que ha bajado la gasolina, entonces yo creo que en el comercio organizado dará de margen este mes de enero para liberar inventarios, señaló Enrique Solana Sentis. Y bueno, amigos, siguiendo con el tema del peso que está depreciándose y el dólar nos está costando 18 pesos, algunos analistas prevén que la depreciación del tipo de cambio tiene efectos positivos en la economía nacional. Como por ejemplo Alejandro Cervantes, subdirector de Economía Nacional de Banorte, ICSE, dijo: los efectos positivos se pueden ver en diferentes variables como las exportaciones, una mayor competitividad en los salarios a nivel internacional y en el consumo interno. Por su parte, José Ángel Gurria, secretario general de la OCDE, dijo que se deben aprovechar las oportunidades del alza del dólar para exportar más y que la apreciación afectará poco a la deuda pública. En otra opinión, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, indicó: cuando el tipo de cambio sube, algunos productos exportados elevan su precio y son sustituidos por mercancías de origen nacional. Así que ya saben, amigos, no todo es malo con la depreciación del tipo de cambio de la moneda mexicana. Ya también trae algunos beneficios que, según estos analistas, debemos de aprovechar. Y bueno, en otras noticias, ¿cómo nos fue con las previsiones del Banco Mundial? ¿Vamos a crecer o a decrecer en la economía mexicana? Y pues bueno, el Banco Mundial recortó, sí, escucharon otra vez, recortó sus pronósticos de crecimiento económico para México en este 2016 a 2.8%, comparado con el 3.2% previsto un semestre atrás. Y para el 2017 proyectó una tasa de crecimiento de 3%, desde un 3.5% previsto anteriormente. O sea, en 2016 y en 2017 nos recortaron la tasa de crecimiento. Pero, ¿esto por qué sucedió? Bueno, los precios del petróleo más bajos tienen graves efectos en los ingresos gubernamentales y han obligado a un ajuste fiscal. Los menores ingresos petroleros lograron compensarse con un incremento en los ingresos no petroleros, ante los efectos de la reforma fiscal de 2014 y el aumento en los impuestos a los energéticos en el mercado interno. Además, el gobierno asignó un recorte al gasto equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto. Pero no, amigos, tenemos buenas noticias, no todo es malo. El Banco Mundial expuso que pese a las medidas de austeridad fiscal que han afectado el crecimiento, México se beneficiará de la depreciación del peso. Sí, otro que se le suma a que será bueno la depreciación del peso. Y del fortalecimiento de la economía estadounidense, lo que impulsará a la industria manufacturera orientada a la exportación. Además, el Banco Mundial consideró que la apertura del sector energético continuará fortaleciendo la inversión extranjera, que, aunado a otras reformas estructurales, contribuirán a darle dinamismo a la economía. Y pasando a economía emprendedora, si conocen a Richard Branson, este empresario, gran empresario, conocido a nivel mundial, que ha tenido grandes negocios, que hasta tuvo un reality show sobre emprendedurismo. De él encontré un artículo en El Financiero que le hacen la pregunta, o más bien él mismo se hace la pregunta: ¿el mundo se está volviendo más emprendedor? Y él responde que sí, pero vamos a ver por qué realiza tal afirmación. En sus palabras dice lo siguiente: digamos que tú quieres producir zapatos hechos a mano y venderlos en tu propia tienda. El costo de iniciar esa empresa es de una pequeña fracción de lo que era, digamos hace 50 años. No es necesario rentar un local para vender tus zapatos, porque puedes abrir una tienda en línea gratuitamente. Es menos probable que gastes en exceso en materias primas, ya que puedes contactar a proveedores en todo el mundo y comprar al mejor precio. No necesitarías pagar una tasa de interés enorme sobre un préstamo, porque puedes recaudar dinero en varios sitios de financiamiento colectivo. Finalmente, no necesitarás pagar por la publicidad, ya que puedes crear entusiasmo en torno a tu marca de manera gratuita en las redes sociales. Richard Branson, siguiendo con esta columna, digamos este texto que realiza, dice: las redes sociales es una faceta importante en el nuevo espíritu emprendedor. Las plataformas de redes sociales, desde Facebook y Twitter hasta Pinterest, han tenido un impacto profundo en la forma en que las marcas son creadas y comercializadas. Pero Richard Branson se pregunta y se responde: ¿esto significa que todos los que crean una marca personal en Instagram son emprendedores? A lo que responde: no exactamente. Richard Branson indica que el pensamiento emprendedor está siendo aplicado en una amplia variedad de industrias, y debido a esto hay una mejor comprensión de los emprendedores y el emprendedurismo, y el estigma ha desaparecido. Aunque no todos quieren convertirse en emprendedores, la generación millennial, que es ahora una importante fuerza en el mercado laboral mundial, evidentemente desea muchos de los beneficios que uno asociaría con el emprendedurismo. Hace alrededor de un año, TV Team, un grupo de líderes de negocios del cual es miembro Richard Branson, encontró que 92% de los jóvenes de entre 21 y 24 años de edad que fueron sondeados creía que el emprendedurismo era vital para la nueva economía y el mercado laboral. Richard Branson termina: aunque quizá no todos son emprendedores todavía, nuestra sociedad ciertamente se está volviendo más emprendedora. Tener más creadores de empleos, solucionadores de problemas e intraemprendedores solo puede ser bueno para todos nosotros. Finaliza Richard Branson. Y bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3. Recuerda que nos falta hablar sobre China y los 5 errores que te impiden conseguir un empleo. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Drake. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Con Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Yeah. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Econoticias y, como les dije antes del corte, vamos a hablar sobre China. Pero ¿por qué siempre hablan de China? ¿Por qué está de moda siempre China? China aquí, China allá, China que el otro. Las noticias siempre hablan de China. Pero pues es que nuevamente China fue el epicentro de la turbulencia financiera internacional. Luego de que el jueves por la mañana se anunciara la suspensión de las operaciones bursátiles, los inversionistas vieron esta situación como una muy mala noticia. ¿Por qué China nos afecta tanto? Y pues bueno, les voy a dar tres datos que explican por qué China es importante para la economía mundial. Y bueno, en primer lugar tenemos que China, la segunda economía del mundo. El apoyarse en una economía basada en la manufactura con el atractivo del uso intensivo de la mano de obra de China le permitió captar importantes montos de inversión extranjera directa de la mano de obra de una estricta intervención gubernamental que tenía como propósito impulsar un sector empresarial chino. O sea, en pocas palabras, China daba muy barata su mano de obra. Al ver los empresarios que en China pagaban muy bajos sueldos, invirtieron ahí su dinero para pagar menos a los empleados y así ganar mucho más dinero y que China también generará más empleos y mayor economía. En segundo lugar tenemos a los mercados financieros chinos, solo superados por Estados Unidos. Las tasas de crecimiento de la economía, un bajo nivel de inflación y costos del dinero relativamente estables, además de una férrea defensa oficial del yuan, le permitió a China ser un receptor importante de recursos financieros, lo que llevó a sus principales indicadores bursátiles a una burbuja de máximos históricos. Y en tercer lugar, blindaje con las mayores reservas del mundo. Una importante captación de inversión extranjera directa, los flujos de capitales a los mercados financieros chinos y los elevados superávits de la balanza comercial le permitieron a China alcanzar una acumulación de reservas internacionales no vista por alguna nación emergente o desarrollada. Pues al cierre de 2015, el gigante asiático reportó un saldo de reservas internacionales de 3.330.000 millones de dólares. Pero pues no todo es bueno, amigos, en China, en Beijing, no todo es prosperidad, no todo es dinero o empleo, exportaciones, o sea, ni en China ni en ningún país va a suceder eso. También tiene sus problemas y graves. Por ejemplo, en la noticia siguiente, que es Beijing cerrará 2.500 empresas por contaminación. Cuatro distritos de la capital que han sufrido varios episodios de elevada contaminación este invierno tendrán que cerrar 2.500 empresas en 2016, a lo que se sumarán nuevos cierres el próximo año, dijo la agencia estatal de noticias Xinhua. El mes pasado, Beijing emitió por segunda vez el nivel de alerta roja por contaminación aérea, cerrando escuelas y prohibiendo la construcción al aire libre. China se ha comprometido a reducir el consumo de carbón y cerrar fábricas contaminantes, pero las autoridades ambientales admitieron que es improbable cumplir con las normas estatales de calidad del aire hasta por lo menos 2030. Así que ya ven, amigos, en China no todo es prosperidad. Bueno, ahorita se está cayendo, pero no era todo prosperidad, sino que también tienen problemas ambientales. Y en la última noticia, la noticia que todos esperaban, los 5 errores que te impiden conseguir empleo. No sé, tal vez llegas tarde a la cita que te toca para la entrevista y conseguir el empleo, tal vez no te vistes muy bien, no te peinaste, usas corbatas raras, no sé, lo que sea. Pero aquí te voy a dar 5 datos que te impiden conseguir empleo. En primer lugar, tenemos demasiada información sobre talleres y cursos en el currículum vitae. Los cursos o talleres que tomaron dentro de sus capacitaciones en las empresas, como el trabajo en equipo o comunicación efectiva, no cumplen con los aspectos formales para ser considerados como estudios. Es mejor colocar los estudios de carrera, diplomados, maestrías u otros posgrados. El segundo punto, dar cartas de presentación o similares. Son innecesarios porque hoy contamos con redes sociales profesionales como LinkedIn que permiten a los reclutadores tener información por adelantado sobre los postulantes y para verificar algunas de sus recomendaciones. En el tercer punto tenemos manejar malas referencias laborales. Se colocan cuando los potenciales empleadores lo solicitan. Hay que dar al menos los datos de los jefes. Las Headhunters se encargarán de contactar, validar e investigar estas referencias, así como contactos adicionales. O sea que ahí tiene que poner los datos, en qué empresa trabajaron, quiénes eran su jefe, todo eso. El cuarto punto es no exponer cuantitativamente los logros en las entrevistas. Hay que ofrecer indicadores numéricos y exponer con detalle situaciones que grafiquen nuestras competencias en solución de problemas, planificación y organización, trabajo en equipo e innovación. Por ejemplo, si eres un vendedor y en tu antigua empresa vendiste, no sé, 5.6% más que el año pasado, no sé, ahí lo tendrías que poner específicamente. 5.6% en ventas aumentaron en la empresa en que trabajaba. Y en el quinto punto, no conocer bien a la empresa a la cual se postula. Es relevante revisar información de la compañía antes de la entrevista y también tener claro el puesto al que se postula, lo que denota interés y preparación profesional. O sea, no te vayas a presentar así nada más, mandas tu currículum, te presentas en la entrevista, te preguntan, ¿cómo se llama la empresa? Y tú digas, no, pues, no sé, solamente vi el anuncio y dije, este es para mí. O sea, no, sino tienes que ver en qué empresa vas, qué te ofrecerá, cómo es, a qué se dedica, y no solamente por conseguir el empleo vas a ir sin saber nada de la empresa. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien durante esta emisión de Econoticias de martes. Martes de tercera semana del año 2016. Los espero el jueves 14 de enero a las 10 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Ya saben que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme, les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.